amigos, vengan, ya va a comenzar Urantia para niños. Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola, ¿cómo están todos mis niños? Bienvenidos al programa Urantia para niños. Quiero mandarle un saludo y un besito a todos. Hola, yo soy el Mario Dinosaurio. ¿Están listos para divertirse? Bienvenidos al programa Urantia para niños. Gracias por estar en sintonía de Radio Urantia, la luz de la revelación. Iniciamos con una reflexión muy bonita, que dice así: la fe es creer personalmente en Dios, y renacer del Espíritu es tener una fe viva, creer sinceramente que Dios es nuestro Padre y vivir haciendo su voluntad. Practica la meditación espiritual diariamente hasta que se convierta en un hábito. Orar es hablar con Dios, adorar es escucharlo. ¿Qué es el amor? El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Si crees que Dios es su Padre, ya tienes fe, pero esa fe debe crecer hasta que te decidas a hacer voluntad de todo corazón. Entonces entrarás al reino. Desde pequeños sentimos ese amor puro, transparente e incondicional, y así deberíamos crecer al fomentar los valores y enseñando con la verdad divina, hablando a nuestros hijos del Espíritu Divino que mora en ellos. Cuando tienes fe y eliges hacer la voluntad del Padre de todo corazón, tu alma sobrevive. La salvación del alma es espiritualizar la conciencia moral. La voluntad del Padre es conciencia moral, fe viva y servicio. ¡Oh, qué lindo! Para hacer la voluntad del Padre hay que renacer del Espíritu por medio de la fe, después comulgar con el Padre, oración y adoración, rendir abundantes frutos espirituales a través del servicio amoroso. Cuando crees que Dios es tu Padre, tienes fe, pero aún no renaces del Espíritu, haces la voluntad de Dios en parte. Fe es creer y vivir la voluntad de Dios de manera creciente. Cuando un día decidas hacer la voluntad de Dios de todo corazón, sin condiciones, entonces renacerás del Espíritu. Entrarás al reino de la hermandad espiritual. Un proceso gradual. El amor es hacer el deseo de hacer el bien a los demás. Documento 56, capítulo 10, fracción 21, página 648.4. La religión es nuestra relación personal con Dios. Esa relación es la fe. La religión del Espíritu comienza a desarrollarse desde el primer momento en que comenzamos nuestra búsqueda personal de Dios. Esa fe va creciendo poco a poco al ir haciendo la voluntad del Padre, pero llega un día en que esta fe se hace viva al darnos cuenta conscientemente de la presencia de Dios en nuestra alma. Cuando esto sucede, decidimos hacer la voluntad de Dios de todo corazón, y es entonces que el Espíritu de la verdad entra en nuestra alma y nos da una nueva vida espiritual, iluminándonos con la comprensión de Dios. La fe viva nos ayuda a tener una comunicación personal con Dios. ¡Ay, qué lindo! Eso es todo por hoy, niños. Espero les haya gustado estos mensajes tan lindos de reflexión. Oh, los quiero mucho. Y por favor, pórtese bien a la cuesta, niños, hagan caso a sus papás, para que sea de dicha y de bendición cuando crezca. Hasta luego, niñitos. Estudien, prepárense para la vida. Oren bastante, adoren a nuestro Padre que está en el cielo. Él nos ama a todos igual. Él nos ama de todo corazón. Hasta luego, niños. Gracias por estar en sintonía de Radio Urantia, aquí en su programa Urantia para niños. Ya se terminó Urantia para niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieren ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Tú qué clase de topo eres? ¿Por qué me lo preguntas? Eso no lo diré. Quisiera me respondas, ¿qué cosa piensas de mí? ¿Qué topos de tu tipo son los topos que me caen muy bien? Tú, ¿qué clase de hombre eres? ¿Por qué me lo preguntas? No soy igual que tú. Quisiera me respondas, ¿qué piensas tú de mí? Que los tipos de tu tipo son los tipos que me caen muy bien. ¿Te gusta el provolone? Lo como está en el salone. ¿Te gustan las muchachas? Las muchachas son muy bonitas. ¿Te gusta ir de paseo? Sí, con el cielo azul. Y después poder cantar como cantas tú. Piénsalo. Cantar, qué fácil es. Fácil es como una música. Fácil es cantar, qué fácil es. Fácil es como una música.